otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, el tema de las bibliotecas es un tema muy apasionante. Pues para hablar un poquito de la historia de la biblioteca, evidentemente tendré uno que hablar sobre la Biblioteca Real de Alejandría, creada más o menos a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo Sóter. Dicen que llegó a contener más o menos unos 700.000 volúmenes. Hay otras personas y otros documentalistas que hablan de 900.000 volúmenes, y sobre su desaparición no existe nada concreto. En Oriente y en Occidente, tanto cristianos como musulmanes, cada rato se cruzan mutuas acusaciones de culpabilidad por la destrucción. Habría que decir, como dato curioso, o algunos de los datos curiosos de la Biblioteca Real de Alejandría, es que dicen que allí estaba la biblioteca completa de Aristóteles, allí estaba su obra y sus libros, y pues obviamente todo eso se perdió. También se dice que había 20 versiones diferentes de la Odisea, bueno, entre muchísimos otros volúmenes y textos. Hoy podríamos decir que esta biblioteca de Alejandría pues ha sido vuelta a construir 1600 años después, en un proyecto que comenzó en 1987 y que finalmente fue inaugurada en 1996. Se dice que esta biblioteca, cuando esté con toda su capacidad máxima, podrá llegar a tener unos 20 millones de volúmenes. Claro que no se parece en nada a la biblioteca más grande que hay en este momento en el mundo, que es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, fundada en 1800 y que aloja unos 120 millones de volúmenes. Sí, las bibliotecas, o la Biblioteca de Alejandría, es como el referente que nosotros tenemos de lo que debe ser una biblioteca. Una biblioteca es un conjunto de libros donde muchos de ellos se contradicen entre sí, porque es que la biblioteca, como decía Borges al hablar de la Biblioteca de Babel, la biblioteca debe contener un conocimiento infinito, y ese conocimiento infinito admite lo cierto, lo no cierto, lo posible, lo imposible, ¿cierto? Ahí es donde viene pues la magia de las bibliotecas. Y sirva esto como una crítica a los arquitectos modernos que construyen las casas y los apartamentos sin posibilidad de biblioteca. O sea, como si nosotros tuviéramos todo el saber en la cabeza, cuando realmente las bibliotecas cumplen con la tarea de encerrar la memoria y la ficción del hombre. A partir de ahí nos volvemos a reconocer nosotros mismos. De esta Biblioteca de Alejandría se han dicho muchas cosas, que tenía libros, otros que no tenía libros, que lo que tenía era gente con los libros en la cabeza, gente que iba y discutía, y ahí una serie de personas escribían y se llevaban los datos o los dejaban depositados en la biblioteca. Entonces, cuando la biblioteca arde, arde posiblemente con muchos ejemplares escritos por los alumnos de los que discutían ahí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dice que estaba toda la obra completa de Aristóteles, a lo mejor no son los originales de Aristóteles, sino lo que copiaron los alumnos del liceo, ¿cierto? En la Edad Media se llamaba ejemplar al libro que se copiaba del maestro. El maestro daba un texto y los alumnos corrían a copiarlo. Y algunos los copiaban mal, otros les hacían anexos, acotaciones, otros cambiaban la historia. Por eso es posible que la Biblioteca de Alejandría haya existido 20 versiones de la Ilíada y la Odisea, simplemente como versiones cambiadas o traídas de otros lugares donde se cantaban, y al cantarse pues cambiaron las situaciones y se copiaron. Pues ahí puede haber toda una mitología muy linda que sin embargo tiene que ver con algo muy importante, y es la memoria humana. Entonces una biblioteca, en resumidas cuentas, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es una gran memoria. A más biblioteca, más memoria. Eso es lo que ha intentado hacer Internet, convertirse en una biblioteca virtual, pero que no alcanza todavía a tener la biblioteca en sí, y que quizás nunca la tenga. Porque en las grandes bibliotecas lo más importante no es que exista el libro, sino el libro acotado. O sea, ese libro que se leyó y en las márgenes se le hicieron anotaciones para referenciar la lectura o para irse contra la lectura, que era lo que se, por ejemplo, ha sido uno de los intereses grandes que tuvo Lacan al leer los textos, no por lo que decía el texto, sino por las anotaciones que tenían esos textos, donde el lector participa del libro. El lector reflexiona, el lector cuestiona el texto leído, el lector coloca lo que se le ocurre en el momento de la lectura. Entonces las bibliotecas es muy difícil pues que sean reemplazadas por una biblioteca en la red, aunque es el sueño humano, porque ahí no estaría lo acotado. No estaría lo que en ese momento está acotando alguien en un bar, en un café, ¿cierto? Que todavía pues lo da el libro que nosotros tenemos. Sin embargo, es parte, esto que digo yo, es parte de la ignorancia que yo tengo sobre el futuro, porque a lo mejor, ¿cierto? En el futuro muchos acotarán los mismos libros de esa biblioteca infinita que aparecerá en la red para dar una noción de lectura. Y esto es interesante porque una biblioteca, como se ha dicho en varios programas, no es el número de libros que están en un estante, sino el número de libros leídos que tiene una persona o que tiene una institución. Que eso haría, por ejemplo, muy cuestionable los 120 millones de libros que tiene la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, porque ¿cuántos de esos libros o no se han leído o carecen de interés? O porque no se trata de llenar papel, sino de llenarlo bien. Claro. ¿Cierto? Por eso hay libros claves en toda biblioteca. Uno no entendería una biblioteca, por ejemplo, sin una buena versión de la Biblia. ¿Cierto? Sobre todo entre nosotros, donde se lee tan poco. Los intelectuales nuestros leen muy poco la Biblia y no tienen noción clara de lo que ahí dice. La Biblia no está, en términos intelectuales, no es un texto en el que yo tenga que creer, pero sí es un texto en el que yo, al que yo tenga que recurrir, porque ahí hay toda una mentalidad, hay toda una ideología, hay todo un concepto sobre el bien y el mal, sobre la moral, sobre las costumbres, etcétera. Entonces una biblioteca debe contener eso. Y sí, es muy bueno esto que estamos hablando de las bibliotecas, porque la pregunta siempre ha sido esa: bueno, ¿y yo qué debo tener en una biblioteca? Si las bibliotecas guardan la memoria del mundo, hay que arrancar en una biblioteca de libros del año cero. Coloquemos año cero en Sumeria, en el 3000, en el 2500 antes de esta era. Supongamos que ahí empieza la palabra escrita, aunque eso no quiere decirte que el libro haya nacido cuando apareció la palabra escrita, porque muchos de esos libros se mantuvieron en tradición oral y fueron escritos después, pero ya habían sido concebidos mucho antes. Entonces una biblioteca lo primero que debe contener son los textos que hablan de las grandes epopeyas humanas. Textos sumerios, indios, por ejemplo, el Ramayana, el Mahabharata, son libros obligados. El Gilgamesh, por ejemplo, para entender cómo se situaba el hombre en el mundo, frente a qué se hacía preguntas, cuáles eran los logros que deseaba, cuáles eran las miserias que tenía. Porque ahí hay una cosa muy importante en los libros y en las bibliotecas, que es la gran investigación de la Escuela Francesa de Historia, dirigida por Georges Duby, que es: en un libro voy a encontrar sabiduría, pero también voy a encontrar cotidianidad. Voy a encontrar preguntas que se hicieron en esa época y voy a encontrar formas de vida relacionadas con el momento en que se escribió el libro. ¿Cierto? Nosotros hoy en día hablamos mucho de humanismo, pero el humanismo solamente se encuentra en los textos. ahí dan razón de las mejores épocas y de las peores épocas. Entonces yo buscaría en esos libros la forma más digna de ser humano, y eso sería lo que rescataría. Ese sería realmente el humanismo. ¿Dónde fuimos más humanos? ¿Dónde nos logramos saber que éramos seres racionales, seres ordenados? ¿Y en qué momento se rompe eso? Entonces una biblioteca arrancaría, diría yo, de ese año cero, entre comillas, y se compondría, pues, digamos que de unos 10 tipos básicos de texto, dándole el carácter al 10, al 1 y al 0, el número binario, que es el número que nos rige en esta época. A ver, una biblioteca en Occidente tiene que dar razón de los libros griegos, porque los griegos, a pesar de que escriben por fuera de Occidente, los griegos son más orientales que occidentales, de todas maneras influyeron demasiado sobre nuestras vidas, sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de razonar. Entonces es increíble que en una biblioteca no haya algo de Platón, por ejemplo, o no haya algo de Aristóteles, que son como el fundamento, ¿cierto? El fundamento del bien pensar, o al menos del pensar en orden. Y al lado de los griegos tienen que haber textos orientales sobre formas diversas de pensar, porque lo lindo que tú leías ahora, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría, es que estaba el libro y el contralibro, ¿cierto? Porque es que nos perdemos, incluso en Occidente todavía somos muy ignorantes del mundo de la cultura oriental, de Confucio, de los cuatro libros de Confucio, somos muy ignorantes de los libros de los Vedas, ¿cierto? Veda en sánscrito traduce sabio, ¿cierto? Persona que tiene el conocimiento. Entonces esos libros también son válidos, porque hay bibliotecas que se especializan y al especializarse están excluyendo otra parte del mundo, están excluyendo otra forma de pensamiento, están excluyendo otra forma de interpretación, y eso es lo que nos vuelve intolerantes, ¿cierto? Yo me acuerdo alguna vez a alguien le mencionaba yo filósofos judíos y hebreos y me decía, ¿yo por qué tengo que leer esos camelleros? O sea, simplemente desconocía la fuerza que tenía el otro. Eso es producido por esas bibliotecas que se especializan, cuando una biblioteca debe contenerlo todo, ¿cierto? Una de las bibliotecas más falsas que se iba a crear en la historia, la biblioteca de los nazis, donde no aparecían lo que contradecía esa doctrina, ¿cierto? Bibliotecas de pensamiento único, bibliotecas que generan intolerancia, totalitarismo y que niegan toda posibilidad de democracia. Entonces, en una biblioteca al lado de los griegos, decía, tiene que estar el pensamiento oriental. También hay que leer el I Ching de Confucio, ¿cierto? También hay que leer las Rubayatas de Omar Hayyan. También hay que leer a los sufíes, etc. Mediando entre Occidente y Oriente, pues va a estar la Biblia. La Biblia es un libro obligado, completamente obligado, para ver o entender los grandes conflictos humanos. La Biblia es un libro que además admite varias versiones, que además es muy bello, ¿cierto? Porque las traducciones a veces dan unas otros sentidos de ese libro, y no es lo mismo leer una Biblia hecha por un grupo religioso X frente a otra hecha por un grupo religioso tal. Es un libro para confrontar, para ver qué le falta al uno, qué le puso el otro, cómo tradujo esto, cómo se tradujo lo otro, y a partir de ahí ya comienza la biblioteca. Porque tengo el origen de mi pensamiento, tengo el origen de mis creencias y tengo una contraparte. Dentro de las grandes bibliotecas que pueden ser institucionales o personales, porque es una cosa muy interesante, una de las grandes bibliotecas de las que se habla en el mundo, y habla un escritor argentino que vive en Canadá, Mangel, en un libro precioso que se llama La Biblioteca de Noche. Está hablando de la biblioteca Montaigne, de Miguel de Montaigne, ¿cierto? Que le permitió a Montaigne muy joven saber latín y griego y estar en contacto con un montón de saberes. Estos saberes que aparecen en la biblioteca, entonces decíamos Oriente, Occidente, la Biblia, pero también ahí deben haber libros de matemáticas, libros de física, libros de geometría, porque es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando uno conoce una gran biblioteca, rara vez están los libros de entendimiento matemático, físico y químico del mundo. ¿Cierto? Muy poquita gente tiene los libros de química donde aprendió, el libro de física, los libros de matemáticas, de geometría, es como si no sirvieran para nada, cuando realmente hacen parte de la construcción humana, ¿cierto? Entonces vemos libros, bibliotecas llenas de libros de arte, libros de filosofía, algunos de psicología, de literatura, de política, pero ¿dónde están esos otros que nos remiten a la ciencia? ¿Cierto? Yo quiero saber, mis primeros libros de geometría me hablaban de Euclides, cómo me resolvían Euclides, ¿cierto? Y eso rara vez aparecen, porque hemos considerado que la biblioteca no tiene que ver sino con ciertos estadios de la vida. Cuando una buena biblioteca, como la debió haber tenido Miguel de Montaigne, ya que estamos hablando de él, debe contener solo los saberes de la vida, ¿cierto? No solamente espacios, porque una cosa no se puede entender sin la otra. Cuando uno lee un libro de historia, por ejemplo, a uno le gustaría saber qué estaban pensando en términos de arte en esa época, qué estaban pensando en términos de química, qué estaban pensando en términos de matemáticas, y rara vez aparece. Y ahí se nota lo sesgada de la biblioteca de ese personaje, ¿cierto? Lo sesgado que los libros que le faltan, mejor, ¿cierto? Ahí se da uno cuenta. Entonces, en esa enorme biblioteca, donde también tienen que estar los fundamentos racionales, entre comillas, del pensamiento humano, hablaría de un tercer elemento muy importante, que es la poesía. Claro que ahí viene la discusión, ¿qué cosa es poesía? Porque si uno viene en América Latina, donde hay un poeta cada metro cuadrado, además muy malos, ¿cierto? La poesía es ese ejercicio donde la palabra me da a conocer algo nuevo, donde me dan una lectura nueva del mundo. La poesía en el sentido se parece mucho a la filosofía, y no es de extrañar que los grandes filósofos escribieran poesías, porque ahí se da una razón distinta del mundo. Entonces hay que tener una buena cantidad de poetas que me ayuden a entender el mundo de otra manera, porque a veces en las bibliotecas todo es tan evidente que la gente no las lee por eso, porque ahí solamente hay evidencias, en tanto que los libros de poesía me llevarían a lo no evidente, a lo que logró ver el poeta y no logró ver nadie más. Hablaría de un cuarto elemento, que son las gestas. Las gestas son aquellos libros, sobre todo medievales, que permitieron que los seres humanos le dieran un valor al patriotismo, a la heroicidad, a la ética, al amor, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que se cumplen los 800 años del Mio Cid, el Mio Cid es un libro que es maravilloso, porque es un libro que no solamente me está contando la historia del Cid, sino que me está contando la cotidianidad de España, está haciendo un viaje transversal por toda España, o sea, va de Valencia a Burgos y viceversa. Es un libro donde me encuentro los prejuicios españoles, me encuentro las certezas, me encuentro los miedos, me encuentro conceptos como lealtad, conceptos como traición, conceptos que son muy importantes, porque a veces a un muchacho le hacen leer ese libro sin que busque nada, y el muchacho se duerme, ¿Cierto? Es que esta historia tan rara, me están hablando de un señor que no hace sino pelear, que trata de casar las hijas y... No, no, pero ahí hay algo más en ese texto, ¿cierto? La gesta, como la canción de Rolando en Francia, Orlando el Furioso, todas esas... Me están hablando es de cómo se ve el mundo a través de los valores y qué sucede cuando los valores se quiebran y qué sucede con los prejuicios, ¿cierto? Por ejemplo, el mío sí llega a tener una parte donde hay que tomar decisiones éticas, el caso de los infantes de Carrión, el engaño de las hijas, el caso del antisemitismo que tiene el mismo, del mismo Rodrigo Ruiz de Vivar. Entonces, la gesta nos vuelve o nos lleva no solo al hecho histórico, sino también a la interpretación de los valores, que es algo que se ha perdido, ¿cierto? Muchas veces en una biblioteca no aparece ninguna gesta y uno se hace una pregunta: ¿qué concepto de los valores tiene esta persona? ¿Cierto? Porque no lo tiene en su biblioteca. Hablaría de un quinto elemento importante en toda biblioteca, y es que ahí deben haber muchos libros que hablen de la cultura de uno, de su propia cultura. Al fin y al cabo, los libros han dado cuenta de no solo de quién soy yo, sino de por qué soy ese y no soy otro. Entonces, por ejemplo, una biblioteca en Medellín uno tendría que tener a Carrasquilla, a Manuel Mejía Vallejo, a Darío Ruiz, a un montón de gente que se ha preocupado por hacer una lectura muy a fondo de lo antioqueño para revisarnos en esas memorias. Cierto, por ejemplo, aquí mucha gente no tiene a Carrasquilla porque le dijeron que era un costumbrista. Pero nunca explicaron qué hay de mí en los libros de Carrasquilla y si lo que escribe Carrasquilla es antioqueño o no, ¿cierto? Pues eso vendrían pues las discusiones. Pero cuando uno en su biblioteca tiene libros que dicen quién es uno, a partir de ahí uno se siente más seguro en el mundo, porque parte de la tragedia que se está viviendo es que la mayoría de las personas no saben qué están haciendo ahí. Simplemente se sienten ahí, pero no qué están haciendo ahí, a qué están respondiendo, qué pasa cuando hablo de una manera y evado la otra, qué pasa cuando pierdo cultura, creencias, que eso está manifiesto en los libros que deberían estar en la biblioteca. Porque, por ejemplo, alguien dice, no, es que yo no creo en nada. Sí, pero ¿qué han leído? No, nada. Entonces usted no... Lo que es un ignorante realmente, pero no es que no esté creyendo en nada. Lo que pasa es que no tiene referencias para nada. Lo que hace es que está perdido, ¿cierto? Habría en esa biblioteca todo una serie de libros que a mí me llaman mucho la atención y que también veo uno que faltan en las bibliotecas: libros de geografía y biología, ¿cierto? La geografía es necesaria para poder leer al menos el paisaje, para tener una noción del horizonte, para saber en qué lugar estoy, qué pasa con el río que me es vecino, ¿cierto? Es que lo mismo pasa con la biología, con la zoología. Un ejercicio que se puede hacer normalmente es salir con gente, con personas, a ver cuántos árboles son capaces de nombrar, y nombran muy pocos. Cuántos insectos, cuántos pájaros, no tienen idea, ¿cierto? Y lo dramático de eso es que como no se tiene idea del territorio, como no se tiene idea de la fauna, de la flora, pues obviamente no se tiene creatividad. Pues es que la creatividad nace de saber, como decía Isaac Babel en un cuento maravilloso de los cuentos de Odessa, decía, si yo no conozco la forma de la ola, si no conozco el vuelo del pájaro, si no sé qué pájaro es ese, si no sé por qué ese insecto está sobre esa hoja, si desconozco la hoja, si desconozco el insecto, es muy difícil que a mí se me ocurra algo. Porque estos libros buscarían, de alguna manera, darme los elementos necesarios para que yo cree o certezas o absurdos a partir de ahí. ¿Cierto? Hay libros, por ejemplo, maravillosos de gente que narra viajes que nunca hizo, pero lo interesante es sentarse a leer y ver cómo hizo para escribir ese viaje que jamás realizó. El libro de las maravillas del abate de Mandeville, por ejemplo, que hace un viaje enorme en la Edad Media a Jerusalén y este hombre nunca se movió. Pero ¿cuáles fueron los elementos que utilizó para hacer ese viaje mental? Y que ve y que no ve, que le contaron, que no le contaron. Entonces, estos libros también harían parte de una biblioteca, la geografía, la biología, la zoología. Para eso, ahora, habría un séptimo, digamos, grupo de libros que son libros de idiomas. ¿Cierto? Hoy en día se sabe que uno descubre su propio idioma a través de los idiomas extranjeros. Uno nunca descubre el idioma dentro del idioma. Entonces alguien que estudia inglés bien estudiado se da cuenta de qué tiene el español, qué no tiene, qué le falta, qué le sobra, etc. ¿Cierto? Entonces el aprendizaje de las lenguas tiene eso. Entonces una biblioteca debe tener su buena cantidad de diccionarios y gramáticas que me permitan pasar de una cultura a otra, porque cuando paso de una lengua a otra, estoy viajando por una cultura. Hoy en día sabemos que el pasado de alguien es su lengua, que la cultura de alguien es su lengua, que el mundo de alguien es su lengua. Entonces, si yo carezco de esos textos en una biblioteca, pues esa biblioteca estaría muy perdida. Hablaría de libros sobre estética, de libros de arte, de libros sobre arquitectura, porque a través de esos libros yo me pongo en contacto con lo bello, absolutamente con todo lo bello. Esos libros me permiten a mí revisar mi espacio, me permiten a mí mejorar mi educación sentimental. También habrían ya después libros de filosofía y libros de literatura. Cada cual escoge pues sus filósofos, no hay que tenerlos todos. Los únicos obligados son los griegos, ¿cierto? Porque a partir de ahí el mundo se divide en neoplatónicos y aristotélicos. Pero ya después cualquiera, y lo mismo que la literatura. Uno no puede decir que literatura es buena o mala, sino que puede decir, como decía Oscar Wilde, yo a usted le puedo decir qué libro está mal escrito y qué libro está bien escrito. Qué libro es bueno porque le tiene un alto contenido y qué libro es malo porque el contenido es muy simple, o es muy primitivo, o es un problema que no se ha resuelto. ¿Cierto? Entonces libros que plantean un problema no resuelto no dejan de ser estorbo en las bibliotecas. ¿Cierto? Eso lo podemos ver con la cantidad de libros que se producen en Colombia que no han resuelto o no se han cuestionado el problema de la violencia, el problema de la corrupción, el problema de todo esto que nos aqueja. Entonces un libro estorban en una biblioteca, es que no me están dando la razón de eso. Pero si ya yo tomo libros donde me empiezan a resolver ese problema, ahí sí. ¿Cierto? Porque las bibliotecas no solamente tienen que contener todo, ahí es donde viene el alegato pues de los 120 millones de libros, sino deben contener libros que toquen los problemas esenciales del hombre, ¿cierto? Y ya para finalizar, hablaría de una biblioteca se resuelve con libros de historia. Tener grandes libros de historia, libros donde yo reflexione, ¿cierto? Entre esos libros de historia están los diccionarios temáticos, esos diccionarios de arquitectura, de gastronomía, de política, de psicología, etcétera, que den razón de lo que somos, ¿cierto? Y ese mismo diccionario que es razón del mundo que construimos. Entonces uno sabe hasta dónde va el mundo viendo las palabras de un diccionario. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí es lo que conocemos. Memo, ¿qué tan válido es tener en una biblioteca libros de ficción? Ay, la ficción es necesaria, pues. Por eso al hablar de las novelas, yo tengo un libro que yo lo adoro porque es la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, ¿cierto? Es un libro lleno de todas las cosas que nos han contado, que nadie ha probado, el hombre sin cabeza, el hombre invisible, lo que se quiera, los dioses, los demonios, un montón de cosas que nunca existieron, pero que se convierten en estética, porque la ficción permite es ver otras formas de entender la belleza, de entender el horror, de entender lo invisible, porque si por algo se ha preocupado el hombre es por lo que no logra saber qué es, y a partir de ahí, para poderlo ver, lo crea. Entonces, pongamos, los griegos nunca pudieron resolver el viento, nunca pudieron resolver los rayos. Entonces les dieron figura y los convirtieron en dioses, y a partir de ahí vivieron y tuvieron un sentido en el mundo. Entonces la ficción es completamente necesaria. Libros, pues yo tengo un libro de geografía sobre el Señor de los Anillos. Eso es maravilloso porque es una geografía que no existe para nada, pero tiene bosques, ríos, montañas, valles, zonas rocosas, ¿cierto? Y a partir de ahí vuelve y uno y recupera lo real. Entonces, y que es una definición muy linda sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es lo existente, pero es tanto lo que sabemos que existe como aquello que las palabras pueden crear aunque no existan, ¿cierto? Entonces, la ficción cumpliría con esa enorme tarea de contar lo que pudo haber sucedido, ¿cierto? Porque no se trata de una biblioteca donde yo tenga los datos de lo que pasó y de lo que hay, sino también de lo que puede pasar y puede haber, ¿cierto? Entonces ahí, por eso se le da un premio muy grande a la literatura con el Nobel. Por ejemplo, esta semana deben sacar el premio Nobel, que además es muy bello porque es un premio que se anuncia después del premio Nobel de Física. La física es la realidad, es lo cierto, la certidumbre. La literatura es lo que puede ser. Entonces se anuncia primero la realidad conocida y después se anuncia el premio a la realidad desconocida, ¿cierto? No sabemos quién vaya a ser el premio Nobel, pero es un premio a la ficción, ¿cierto? Mire que ahí, ¿no? Ahí se pudo haber premiado filosofía, periodismo, historia. No, es que vamos a premiar es la ficción, porque es lo que pudo haber pasado. Y eso enriquece una biblioteca. Entonces una biblioteca se va a nutrir en buena forma de libros de ficción, pero sin dejar a un lado los de no ficción, ¿cierto? Ojalá libros que tengan que ver con la tierra. Por eso vuelvo y hago la observación, y para muchos intelectuales colombianos pues es como un llamado de atención. ¿Usted cuándo leyó el último libro de geometría? ¿Cuándo se leyó el último libro de aritmética? ¿Cuándo se leyó el último libro de química? Porque si esos elementos se están dejando por fuera, la cultura ya no es cultura. Es que la cultura es todo lo que creó el hombre, toda la creación humana, que es lo que dice Peter Fisher en un libro de La Otra Cultura, y que hemos dicho en algún programa. Yo soy culto en la medida en que sé que esto lo dijo un filósofo, y en la medida en que sé que esta ecuación la hizo un matemático. Entonces a partir de ahí hay expresiones de la cultura, porque todo lo que nosotros hemos construido, todo lo que hemos guardado en las bibliotecas, es una construcción humana. Cuando un extraterrestre llegue ahí no va a entender nada, absolutamente nada. Y no va a entender que es una recta, no va a entender que es una montaña, no va a entender que son unos ojos que me acaban de enamorar. Nada de eso lo va a entender un extraterrestre, porque son construcciones humanas. Nada de eso está en la naturaleza, porque son palabras. Ciertas palabras para nombrar. Entonces el extraterrestre verá el mar y no sabrá que eso es el mar. Él tendrá otro código para nombrarlo, ¿cierto? Entonces, eso es muy simpático, porque si analizáramos bien una biblioteca, esa biblioteca contiene única y exclusivamente lo que nos sirve a nosotros. Y después, nada de eso, ¿cierto? Entonces, en el supuesto que las vacas aprendan a leer y todo, pues se van a morir de la risa, porque ellas tendrán un concepto muy distinto del paisaje, de la hierba, del color, de la digestión, pues de un montón de cosas. ¿Cierto? Entonces, eso es también la grandeza de la biblioteca, que si quiero saber qué es lo que yo como ser humano he podido construir, eso me lo dice una biblioteca. ¿Es válido que las bibliotecas reemplacen las ediciones viejas con ediciones nuevas? A ver, yo creo que eso es lo peor que se hace en las bibliotecas. Y eso es pan de todos los días, ¿cierto? De salir de un montón de libros viejos porque son viejos. Es que salir de un libro viejo es salir de un año que perteneció a la historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no, este libro de matemática ya no sirve. Es un libro del año 1912. ¿Cómo que no sirve? Si eso era lo que pensaban en 1912. Si alguien va a hacer una investigación, va a escribir una novela, va a hacer un seguimiento a la ciencia y ese libro no está en la biblioteca, le cortaron ese año. Se perdió ese año, ¿cierto? Hace poquito leía yo un libro de física de Bruño, unos libros que se leían en 1936. Eso es maravilloso, ver qué entendían por mundo físico, ¿cierto? Si yo cojo la última física de Sears, que se sigue estudiando, no me da razón de que pensaban en 1936, que era ciencia en 1936, y ahí es donde viene el error de muchas personas hoy en día de creer que el mundo comenzó con ellas. No. Entonces, todo libro viejo que se bota, se anula, ese libro me anula un pedazo de lo que hemos vivido hasta ahora, me anula un pedazo de la historia. Por eso hay tanto cuidado en muchas bibliotecas del mundo, entre ellas la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en ir preservando todos aquellos libros que, si bien es cierto, hoy no se usan, mañana servirán para encontrar respuestas a cosas que hoy en día no tenemos, porque el mundo no va en línea recta. Lo que sucede en el mundo depende de la política, depende de las formas de pensar, depende de los miedos, y volvemos a épocas anteriores, aún sin darnos cuenta, ¿cierto? Que era lo que decía Humberto Eco, como hoy en día, en la medida en que tenemos celulares, tenemos computadores, etcétera, etcétera, estamos viviendo en la Edad Media y nos va a tocar resolver problemas de la Edad Media, pero si esos libros no aparecen por ningún lado, volveremos a cometer los mismos errores. Cierto, en las sinagogas existe una especie de sótano que se llama la Genizá. ¿Qué va a parar a la Genizá? Todo libro que ya no se use, todo, incluso los libros dañados, pero ahí se guardarán. Por ejemplo, por la Genizá de la sinagoga del Cairo, hemos podido rescatar todo lo que tenía que ver con Maimónides, con la filosofía, con la medicina de Maimónides, y buena parte de los conceptos que los rabinos del siglo XI tenían, 11 y 12, comenzaban a tener sobre las formas de gobierno de Saladino, de un montón de gente. O sea, si esos libros no se hubieran preservado, no sabríamos nada, absolutamente nada. Entonces, una biblioteca no sale de los libros viejos, sale de los libros malos, que es otra cosa, ¿cierto? pero un libro bien escrito, con una resolución a un problema, me está diciendo qué pasaba en ese momento y cómo se solucionaban los problemas. Yo no sé, por ejemplo, qué harían los científicos modernos si llegan a un planeta determinado y lo empiezan a leer. No sé qué harían si desconocen a los cronistas de Indias. Claro. Por ejemplo, es que los cronistas de India resolvieron un montón de problemas en un mundo que no conocía a nadie, ¿cierto? Entonces, sí, es un error gravísimo el que pasa en las... Ya que usted menciona eso, Memo, recuerdo lo que leí alguna vez sobre la Biblioteca Nacional de España, que tiene más o menos más de 290 años, y más de 17 millones de volúmenes, que cuando la Guerra Civil Española hubo una comisión nombrada con el objetivo específico de recuperar todos los libros para que no fueran a ser quemados o a ser destruidos, y todos fueron más o menos unos 500 mil libros que fueron llevados a la Biblioteca Nacional de España precisamente para preservar la cultura y la historia española. Sí, sí, claro, incluso en el mismo nazismo los nazis quemaron libros por montones, pero aún así muchos nazis guardaron libros. Yo, no, esto hay que guardarlo, ¿cierto? Y las quemas de autores prohibidos, autores degenerados, todo lo que los nazis inventaron, pues para que la gente no tuviera conocimiento, pero aún los mismos nazis guardaron buena cantidad. Freud, que lo quemaban por todas partes, al mismo Freud lo guardaron, ¿cierto? No, no, esto no puede, porque después la historia nos va a señalar como unos bárbaros, porque nos destruimos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces en las guerras se ve mucho cómo la gente esconde textos. En los mismos campos de concentración se enterraban textos, ¿cierto? Que alguien lo traía y que sabían que se lo iban a decomisar y algún bárbaro lo podía quemar. No, esto hay que enterrarlo, porque es que ahí estamos nosotros. Y hoy en día sabemos precisamente de muchas cosas que pasaron en los campos de concentración por los diarios que se escribían ahí. Y que la mayoría de las veces el autor fue exterminado, fue asesinado, pero quedó el testimonio en unas hojas. Y esas hojas valían lo que fuera, ¿cierto? Ver la cantidad de gente guardando textos en las ropas, ¿cierto? Porque es que ahí dice que nos está pasando. A nosotros posiblemente nos maten, pero mientras el texto sobreviva, habrá un testimonio de lo que nos están haciendo, de lo que nos están provocando. Entonces, en las guerras, lo primero que se corre a esconder son las bibliotecas, para que no desaparezca esa historia. Ahora todavía no sabemos qué ha pasado en Irak, pero sabemos del saqueo de los museos, de la quema de bibliotecas, y no sabemos realmente cuál es la pérdida, porque es que estamos, cada vez que un libro se daña, en especial un libro bien escrito, estamos borrando parte de la historia de la humanidad. Y esa historia de la humanidad, eso, lo que tiene una biblioteca, nos dice, son los elementos propios para habitar la tierra, las condiciones para estar vivo en la tierra. Es que eso es lo que guarda una gran biblioteca. Hoy en día nosotros hablamos del proyecto Marte, y el proyecto Marte, que buscará tener en la red el máximo de conocimiento. Ese conocimiento, ¿con qué toca? Con las condiciones de vida en la Tierra, que es la que hay que, son las que hay que reproducir en Marte, en Saturno, en Plutón, cuando el hombre deje el planeta. Y entre las condiciones de vida no está como hacer una casa, no está como hacer una comida, también está un poema, está una fórmula matemática, está una leyenda, porque todo eso hizo que el ser humano pudiera existir en la Tierra como ser humano y sujeto de razón. Entonces, eso es las grandes bibliotecas tienen todo eso, y habría que entender esa biblioteca como todas las posibilidades que tengo para habitar el planeta. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien pasa por una biblioteca y no se interesa en entrar nada, es porque pareciera que no estuviera interesado en estar vivo, sino que fuera un animal más, ¿cierto? Alguien que se desplaza sin estar consciente del mañana, sin estar consciente de su historia, de nada, ¿cierto? Pero una biblioteca es eso, condiciones para vivir en la tierra. Es como el almacenamiento de lo que somos. Si no hubiera bibliotecas, es como si no existiera disco duro. Yo creo que ni siquiera la palabra disco duro, porque eso hace parte de algún texto, sí, claro. Incluso cuando toda esa información se mete en discos duros, se van a perder muchas cosas. Así todas se meten en un disco duro. Se van a perder formas de escritura, errores, un montón de cosas que son necesarias. ¿Cierto? Cuando uno tiene un libro viejo en la mano, se palpa el papel, el hilo, la forma de impresión, las letras que usaban, los tipos que usaban. Es tan importante eso de la caligrafía, Memo, que en esta nueva biblioteca de Alejandría hay una sala, hay un museo específico del que es el Museo de la Caligrafía. Claro, y que no me lo va a dar nunca un dato por la red. Claro. Porque es que no soy capaz de palpar, de ver los calibres, el brillo de la tinta. ¿Cierto? Entonces, mientras se hacen todos estos esfuerzos por guardar todo en cintas, en discos, por tenerlo en la red, en el aire, en el sexto continente, muchos como locos están creando todas las condiciones para que uno se pierda, para que eso no se dañe, porque es que se perderían datos, demasiados datos. ¿Cierto? Aquí en la Bolivariana, que hay una sala maravillosa de la que regaló el expresidente Belisario Betancur, ahí hay unos libros que uno dice, no, es que esto no se puede entender de ninguna otra forma, sino teniendo el libro al lado, claro, revisando el libro. ¿Cierto? Es como ver un museo por el disco del Prado. Listo, me venden el disco del Prado, pues no es lo mismo estar viendo ese disco que al frente del cuadro de Goya. Claro. ¿Cierto? Entonces es una cosa muy interesante, de ahí que las bibliotecas cumplan esa tarea inmensa de decir cómo hemos vivido el mundo. Bueno, profesor Memo Ángel, le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. Hoy el profesor Memo Ángel ha estado hablando sobre el tema de las bibliotecas. La música de este programa es música de Veracini con sus sonatas académicas. A ustedes, amables oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos una vez más dentro de 8 días con un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.